Suratul Infitar, el rompimiento. En esta sura se exponen una serie de imágenes aterradoras de la hora de la resurrección, en un estilo que evoca el acontecimiento del día en que cada alma sabrá lo que cometió y dejó de hacer. Luego las alegas pasan a amonestar al hombre extraviado respecto de su Señor que lo creó. Lo formó, conformándolo con la mejor figura, reprendiendo su incredulidad acerca del día del juicio y aseverando la existencia de ángeles guardianes, honorables escribas. Destaca la felicidad de los bondadosos y los horrores de los transgresores arrojados en el infierno el día de la resurrección, en el cual ningún alma puede beneficiar a otra alma, cuando todo está en manos de Dios. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Cuando el cielo se hienda, cuando los planetas caigan dispersados, cuando los mares se confundan, desapareciendo las barreras que los separan. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Y cuando los sepulcros expulsen a los muertos, cada alma sabrá lo que ha hecho de bien y dejó de hacer. Ya ayyuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Humano, ¿qué cosa te engañó acerca de tu generoso Señor y te llevó a la insolencia para desobedecerle? الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. El que te creó de la nada, dotándote de órganos que te sirven y que te equilibró proporcionado a la creación. Te modeló y te conformó a la imagen que él quiso. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Pobres de vosotros, a pesar de ello desmentís el castigo del día del juicio. Ciertamente con vosotros hay ángeles guardianes, fieles a nos, registrando lo que hay de bien y de mal. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. Ciertamente los sinceros en su fe estarán en las delicias de la gran felicidad. Ciertamente los transgresores de la orden de Dios entrarán en la hoguera el día del juicio. وما هم عنها بغائبين. De la cual nunca se sustraerán. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ¿Y qué te informará lo que es el día del juicio final cuando está fuera de tu conocimiento y de tu imaginación? Otra vez, ¿qué te informará en qué consiste el día del juicio final con la intensidad de sus horrores? El día en que ningún alma pueda hacer nada por otra alma, para beneficiarla o perjudicarla, y todo estará en aquel día en manos de Dios.